Músicos talentosos que nos vienen a visitar el día de hoy, bueno, en una radio, y como tal hay que darle a conocer también, darle una oportunidad a los jóvenes, a las personas que hacen música aquí en Puente Alto. Me gustaría que escucharan atentamente y me dijeran cómo suena la música que vamos a programar del proyecto Sótano. Completamente distinto a lo que estaba sonando recién. Ana Gabriel se debe estar como... Claro. Bueno, antes que todo, perdona, no te he presentado. Dale. Buenos días. Buenos días, amigo. ¿Con quién hablo? Te habla con Claudio, soy vocalista y bajista de Proyecto Sopa. Yo soy Lenin, baterista de Proyecto Sopa. ¿Qué toca? ¿Qué hace Proyecto Sopa? ¿Qué toca? Proyecto Sopa es una mezcla natural que salió de nuestra influencia, rock a la olla, le llamamos nosotros. ¿Qué significa rock a la olla? Es como una sopa, la palabra misma lo reduce. ¿Puede, todo? Puede ser una mezcolanza de cosas, ¿no? Algo así. Mezclar distintos estilos de música para formar uno. Ecléctica, ¿eh? Muchas tendencias, claro, musicales. ¿Cuánto tiempo llevan en esto? Llevamos 2 años ya con Lenin. Con Balú llevamos 3 años, que el guitarrista. Somos 3 nada más. ¿Ya? ¿Y el objetivo de ustedes? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren lograr? Objetivo, por ahora nosotros nos damos metas cortas. Hoy en día estamos aquí en esta radio porque ganamos lo que es el concurso de Puente Alto Talento Crudo. Para ¿y ese concurso en qué se basó? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Dónde se desarrolló? Cuenta algo, Lenin. El talento crudo, más que nada se trata de tratar de incentivar a las bandas de distintas regiones a seguir con su música y presentándola en grandes escenarios. En este caso, nosotros ganamos por Puente Alto y dentro de la última semana de septiembre nos presentaremos en el Ex Mundo Mágico, en el Centro Cultural de Los Prados. Ahí donde estaba la tía Maggie Carol. Claro, estaba Dubi Dubi Dabada también. Que finalmente fue la polola de Francisco López. No, bueno, sabemos idea. Todo en realidad, mira. Ya, ¿qué vamos a escuchar? Deja ese tema, Sinatra. Sinatra. Exacto. Vamos a la música. We'll be right back. Ya estamos de vuelta con ustedes. Ahí estaba el proyecto Sopa. Yo, la verdad, lo encontré interesante. No pude descubrir mucho qué decía el vocalista ahí, pero sí, pero había algunas cosas interesantes. Mejor, yo creo, mejor que no lo entendiste en el bajo. Es algo cochinón en la letra. ¿En serio? No. De eso, de hecho, algo hay de ese término en lo que es Proyecto Sopa. Ya, mira, si quieres te puedo mostrar la carátula. Mira. De hecho, te das cuenta, tiro. Sopa, no sé si... Tienes que hablar al micrófono porque la distorsión se dispersa. La sopa es calentita. Lenin, no hable de esas cosas. Tengo un tema que se llama La herida es un medalla. ¿Ese tema lo vamos a programar? Ya. Sí. Bueno. Sí. Yo creo que te va a gustar. Escuchemos música y espero que los auditores también. Por mí, si piensas que el dolor me hizo mal, ya las heridas que tengo no son nada más que medallas. Todo sirve para ser lo que uno es. Muero. Pero aquí estoy. Como estén, yo seguiré. Proyecto Sopa. ¿Qué le ha parecido esta música, amiga auditora, que nos escucha frecuentemente a estos jóvenes puentealtinos? Yo creo que hay que dar una oportunidad. En Círculos, el próximo tema, ¿les parece? No, dígame. Casi. No, lo siento. Va a ser Necesitas. Necesitas. Voglia ser tu voz, oi, voglia ser tu voz, tu proprio Dios. Oi, voglia demostrar una vez y otra vez que te tengo. Tu vas a ser quien goza y vas a ser quien más lo goza. Tu vas y yo voy. Tú vas y no dirás que no. Necesitas de mí. Necesitas un poco. Necesitas de mí. Necesitas un poco. Necesitas solo de mí. Un poco. Solo un poco. Ya sé que piensas que porque soy así no voy a pensar en ti. Si tú supieras que todo lo que hago lo hago pensando en que tú vas a sentir culpa y vas a tener mucha culpa. Tú vas y yo voy. Tú vas y no dirás que no. Necesitas de mí. Necesitas un poco. Necesitas de mí. Necesitas un poco. Necesitas de mí. Solo un poco. Necesitas un poco. Necesitas de mí. Necesitas un poco. Necesitas de mí. Necesitas un poco. Necesitas de mí. Solo un poco. Proyecto Sopa, aquí en la radio Puente Alto, junto a estos muchachos que han sido ganadores de un concurso acá de talentos de la provincia cordillera. Algo nuevo, distinto. Yo también, al igual que usted, tengo la mentalidad abierta para ir escuchando diferentes músicas, ¿cierto? Y compartirla con usted. Chiquillos, gracias por venir el día de hoy y acompañarnos. Un mensaje final para la comunidad, los amigos, la gente que los van a escuchar. Queremos invitar a la gente que por esa casualidad de la vida se encontró con nosotros y le gustó, visiten www.proyectosopa.com, nuestra página donde pueden encontrar todos los links, bajar nuestro disco, hacernos amigos en Facebook y seguirnos en Twitter. Invitarlos también para el día 10, este sábado, vamos a tocar aquí en La Caverna. ¿Dónde está La Caverna, perdón? Está aquí en Gran Avenida, en 10.011, en el paradero 30. Tocamos con dos bandas amigas, Dixie Goat y Nueve Círculos, saludos para ellos también. Y también para el día 15 vamos a tocar en el barrio Bellavista, ahí en lo que es el bar de Rogelio, también un bar bien connotado del ambiente. Y eso, saludar a todos los amigos y darte las gracias. Gracias a toda la gente que nos está escuchando y nos apoya como músico. Gracias a la comuna que nos ha ayudado en todo. Correcto, Lenin. Estamos contentos que hayan venido, ¿eh? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Podríamos cerrar con Obsesión. ¿Obsesión? Sí. Listo. Gracias, chicos. Creo que a la señora le puede gustar la casa. Proyecto Sopa en la radio Puente Alto. Sonidos distintos, miradas diferentes, apertura musical para nuestra comunidad. Buenos amigos del proyecto Sopa, espero que les haya gustado. Lo voy a subir a internet.